Sevilla, Argentina. Lo hago en la esquina. Rancho, subile el volumen porque este tema sí que está. Rebaca, rebaca. Si las guachas están perreando porque mi música sí que suena. Rebaca, rebaca. Águila el pana, exploto la clandestina, el toque guacho. Rebaca, rebaca. Este es mi estilo, así yo lo hago. Están vacilando con la música de un vago. Ustedes escuchen y curtan el mambo que el que la activa soy yo. Humilde pero go valer el don que yo a mí me dio. Pa' todo aquel pecado que alguna vez subestimó. Y ahora lo tengo plagueando con la fuerza de mi voz. Las guachas están que quieren farandulear. Y yo soy el vago que la pone a toda en fila a bailar. Al toque rápido el ambiente ya se empieza a formar. Debido a que nosotros los vagos empezamos a agitar. Muchos se sienten zarpados. Cuando entramos los vagos, los rivales de lejos no están junando reasustados. Están repillos, saben que en la música los tengo redomado. Pacho redomado. Esto es así, pa' todo aquel que conmigo se quiera medir. De ninguna manera guacho pueden competir. Presten atención a lo que voy a decir. El que quiere ir a choque, atropellado se va a ir. Rancho, subile el volumen porque este tema sí que está. Rebaca, rebaca. Si la guacha están perreando porque mi música sí que suena. Rebaca, rebaca. Águila el pana, exploto la clandestina, el toque guacho. Rebaca, rebaca. Este es mi estilo, así yo lo hago. Están vacilando con la música de un vago. Soy de los primeros en esto, el fundador. Me corre música en la pena gracias al creador. Vengo del domicilio y metiéndole a toda sangre sudor. Y a los estresados y los tengo a todos puro dolor. Siempre humilde, nunca arrogante, amigo.